Tristeza y pesares, compa, el año viejo me ha dejado. Solo tristeza y pesares, compa, el año viejo me ha dejado. Muchas penas y dolor, el corazón destrozado. Muchas penas y dolor, el corazón destrozado. Ay, llora, llora, llora, ay, llora, llora en la soledad. Ay, llora, llora.